Pusimos en marcha la Escuela de Vida en la Naturaleza en el Parque Aéreo de Aventura, con profe de Educación Física y dos guías y demás. Ya arrancamos el sábado que pasó, era la clase de pruebas, se acercaron muchos chicos y la idea es hacer actividades entre las 11 y las 16 horas. El horario que es lindo para esta altura del año, porque está el calorcito, porque todavía nos deja hacer actividad, y está todo enmarcado dentro de lo que es la educación de vida naturaleza, ¿no? El medio ambiente, aprender a hacer fueguitos, caminatas, trekking, hacer algo de actividades en el parque, con el tema de los juegos aéreos y demás, pero que eso no sea el eje central, sino hacer algo educativo a través del parque, ¿no? Que el parque sea la herramienta y el espacio. Sí, nos habían dicho que era que iba a ser temático. ¿Este sábado cuál sería el tema? Este sábado, si no me recuerdo, ayer tuvimos la reunión de planificación, es el fuego. Vamos a trabajar los cuatro elementos de la tierra. El fuego, el aire, el agua. Hay que tener cuidado, entonces, porque hay muchos chicos que nos gusta prender fuego. A mí, yo cuando era chica, me encantaba prender fuego. Sí, a chicos que prender fuego, a estos chicos no. Eso está mal. Claro. Dale que no. ¿Cómo? No, está mal. Hay que prender fuego para hacer un asadito, o para darnos calor, o para iluminarnos. Pero para quemar a alguien, no, chicos. Tenemos muchas brisas, pero no. No, prendía fuego cualquier cosa. Pero donde veía que habían hecho fuego, por ejemplo, yo iba y prendía fuego. Me encanta el fuego, no sé. Pero claro. Viendo cuando... rebelde, sí. De celeste. No, muy bien. Ponele, terminaban el asado, ya se iban todos a dormir y yo iba a la parrilla que quedaba la brasa caliente y metía papel de todo. Pero porque me gusta el fuego. El tema es que cuando sos chico, no te das cuenta del peligro que es el fuego, que hay que saber manejar y está buenísimo aprender a manejar el fuego y saber. Por eso vamos a empezar por lo más riesgoso, entre comillas, porque después del fuego lo vamos a utilizar para otras temáticas, como es la cocina rústica, para cuando hagamos un campamento de noche. O sea, el fuego lo vamos a utilizar como eje central de la escuela, pero este sábado, que es una de las primeras clases formales, vamos a trabajar todo lo referido a eso. Cómo armarlo, cómo no armarlo según la funcionalidad y todo lo demás. Muy bien, eso es excelente. Y de 6 a 12 años, ¿no? De 6 a 12 años, sí. Solo. Ya tenemos también planificado que si se llegan a acercar adolescentes, vamos a armar algo también. Pero tampoco podemos abrir la puerta tan grande porque tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Y sí, es cierto. Bueno, contame, ¿hay profesores de educación física preparados para todo esto? ¿Cuántos son? ¿Cuántos van a estar con el grupo? Y estamos los dos profes y a su vez los guías del parque, que también ellos estudian en la parte de guía de turismo y guía de técnicas de montaña y demás. Sí. Y a su vez tenemos dos o tres que se han formado en scout. Y eso es importantísimo, sí, porque claro. El scout, además está siempre listo para todo, tiene un montón de valores y trabajó cosas que a lo mejor uno las pasó de corridito, pero ellos hicieron como un estilo de vida, de la vida en la naturaleza. Bien, y bueno, vamos a ubicar bien a la gente que, por ejemplo, no fue nunca y siempre le decimos que es para el lado de Fuente de Alegría. ¿Cómo hacen? Sí. ¿Llegan a Fuente de Alegría? A ver, vos que la tenés más clara. Por ejemplo, saliendo de la radio, de 9 de julio y Sarmiento. Sí. A ver, del centro. Agarro 9 de julio, tomo mi tren hasta la avenida Rivadavia, doblo a la izquierda en Rivadavia, agarro Estrada. Sí. La calle de la Casa de Lore, sí. sigo derechito, se va a convertir casi en la ruta porque llego a la rotonda que hay una parrilla muy importante ahí en la esquina, sigo, dijera el GPS y toma la tercera salida, sigo derecho, y después de la rotonda, la primer calle de tierra que aparece, como quien va para el lado del valle, dobla a la derecha. Y a 3 cuadras van a ver el Parque Aéreo de Aventura. Qué lindo, bueno, y ahí a disfrutar porque es entrada libre y gratuita, después uno abona cada uno de los desafíos si quiere ir. En el parque sí, pero en la escuelita tiene un costo porque tenemos gastos y demás organizativos. Muy bien, eso sí. Pero pueden sacarse las dudas por el Facebook del Parque Aéreo de Aventura Tandil, en el que está Vicky, o bien ustedes cuando pasen el número de teléfono, que en este momento no me lo acuerdo, la gente puede preguntar. Muy bien, bueno, yo te cuento, acá hay un flyer, si ustedes ingresan también al Instagram de ABC Hoy Radio, pues lo van a encontrar mucho más fácil, ABC Hoy Radio, ahí tenemos todos los flyers, entre ellos está el flyer de, por supuesto, nuestros queridos amigos, yo estoy ingresando acá, ABC Hoy Radio, y van a encontrar específicamente el flyer de esta actividad, con detalles y números de teléfonos, porque acá veo que hay unos teléfonos que no son los que utilizamos siempre, por eso... Sí. Están el de Vicky y el mío, que son los de siempre. Ah, bueno, 24. Capaz que están invertidos. 2494-578340 es 1-578340. Con ese se comunican con Vicky. Bien, o al 2494-625395. Ese es el que marcaste recién para llamarme. 52-53-95. Sí, tengo uno anotado de la promo, que es otro, que no sé ni de quién es, pero bueno, está ahí. El 25 del 5 arrancaron, y bueno, y siguen los fines de semana porque les fue muy bien, está buenísimo, lo disfrutan un montón, y es de 11 a 16. Trae tu vianda esto. esto, ¿eh? Che, acuérdense, sí, importantísimo. Para comer. Sí, lleven, ¿qué llevan? Y otra cosa, si llueve, no sí. se suspende. Ah, mirá, porque claro, están preparados tenemos para... Tenemos el quincho, claro. Claro. Están preparados para la naturaleza, obvio. Obviamente. ¿Y qué aconsejas que lleven para comer? Y llevar nada que corte la cadena de frío. Claro. Yogures no, no. O sea, el otro día llevaron un sanguchito en un tupper, una ensaladita de fruta. Nosotros tenemos heladera de última también allá para poner las cosas, uh-huh. pero la idea es que sea algo transportable, porque en algún momento salimos de trekking, nos vamos a caminar claro. por el lugar, y la idea es poner la comidita en la mochila y poder salir. Excelente. Bueno, a disfrutar entonces los papis que los anoten a los chicos. Recuerden, de 6 a 12 perfectamente pueden hacer este día de vida en la naturaleza. Disfrutar todo un día, bueno, una mañana y un parte de la tarde, hasta las 4 de la tarde. Llegan cansaditos los chicos a dormir. Ya una para, buena merienda una y buena se quedan adentro. Y sí. adentro, qué bueno. Bueno. Déjame decirte sí. que, bueno, no vamos a hablar de costos, pero tiene un costo por clase. Sí, sí, y si no la promo... No, vamos a hablar de precios, la gente que nos escriba. Y si no, la promo por mes, ¿sí? Tiene un costo pagar por clase y tiene un costo pagar por mes, ¿sí? Uh-huh. Hay un descuento. Ah, mira vos, qué bueno, o sea que podés, esta actividad va a continuar en el tiempo. Ya sí, la sí, tengo. La idea es que sea que continúe en el tiempo. Muy bien, y te sale mucho más barato si contratás, por ejemplo, el mes. El mes, y que no son precios caros, que la claro. gente llame, que se anime, que pregunte, que se saque las dudas, que vaya a ver lo que hacemos. No hacemos nada oculto, o sea, pueden ir, mirar. Y si a los chicos les gusta quedarse, compartir y nada. Es algo lindo para sacarlos de la tecnología a los chicos. Es excelente. Hoy en día estas propuestas, la verdad, los felicito. Los felicito. Bueno, muchas gracias.